en la pantalla. Subo el volumen para escuchar su voz, para escuchar su voz. Por favor, sin interrupción, por favor, sin continuación. Odio tener que esperar hasta mañana. Emociones vienen, emociones van, pero lo que nunca es cambiar el canal. Y soporto malos y galanes, pero ¿por qué tantos comerciales? Por favor, sin interrupción, por favor, sin continuación. Odio tener que esperar hasta mañana. La intriga no dejará dormir, mi vida ya no puede seguir dependiendo de una simple y vaga historia. No me importa el rating, no me importa nada. Yo no pido nada, nada solo. Por favor, sin interrupción, por favor, sin continuación. Odio tener que esperar hasta mañana. La intriga no dejará dormir, mi vida ya no puede seguir dependiendo de una simple y vaga historia. Simple y vaga historia. Esta historia tiene que terminar.